personalidades destacadas de nuestra cinematografía. Y hoy vamos a recordar al director Manuel Romero. Manuel Romero fue un dramaturgo, letrista de tango y director de cine argentino, y uno de los creadores del teatro de revistas. Y como letrista de tangos, consiguió numerosos éxitos perdurables. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1891, siendo el de mayor edad del quinteto de realizadores que en 1935 debutarían en el cine. Y los otros fueron Mario Sofici, Alberto de Zavalía, Luis Zaslavsky y Daniel Tinaer. Y siendo adolescente, trabajó para la revista Fray Mocho y los diarios Crítica y Última Hora. A través de estos, y gracias a su extrovertida personalidad, creó el prototipo del porteño ganador. Escribió más de 180 piezas teatrales, la primera de las cuales fue Teatro Breve en 1919 con la colaboración de Ivo Pelay, y en 1922 dirigió su obra más conocida y exitosa, El bailarín del cabaret. En 1923 viajó a Francia junto a Luis Bayón Herrera, célebre director español que militaba en Argentina, donde permaneció por un tiempo e hizo algo de teatro en París. Allí conoció a Carlos Gardel, a quien le atraía el cine y que había actuado en el año 1917 en Flor de Durazno, la ópera prima de Francisco de Filippis Novoa, y había sido dirigido por Edgardo Morera en 1930 en varios cortometrajes. Carlos Gardel y Manuel Romero decidieron hacer una película juntos, y así fue que en 1931 estrenaron Luces de Buenos Aires, cuyo guión fue escrito por Manuel Romero y su amigo Luis Bayón Herrera, y posteriormente en 1933 ingresó en la productora Lumiton, y existen controversias sobre cuál fue la primera película de Romero. Hay quienes señalan que realizó dos películas en Estados Unidos antes de su surgimiento en 1935, que fueron La pura verdad, 1931, y Cuando te suicidas, 1932. De cualquier manera, Noches de Buenos Aires se considera su primer trabajo en el cine, ya que escribió el argumento junto a Luis Bayón Herrera, quien también colaboró como escritor en su segunda película, El caballo del pueblo, del año 1936. Y siguieron trabajando juntos en La muchachada de a bordo y Radio Bar, ambas de 1936. Y luego en Fuera de la ley, El cañonero de Giles y Los muchachos de antes no usaban gomina, todas de 1937. En 1938 se estrenó Tres anclados en París, película cuyo título se cambió en Argentina por Tres argentinos en París. Y luego fue el autor de la primera película road movie argentina, La rubia del camino. En este año se produce su primera colaboración con Nini Marshall en Mujeres que trabajan. Y durante 1939 realizó La vida es un tango y Los muchachos se divierten. Y vuelve a dirigir a Nini Marshall junto a Enrique Serrano en la primer película de una trilogía, Divorcio en Montevideo, a la que siguieron Casamiento en Buenos Aires, 1940, y Luna de Miel en Río, 1941. Dirigió en total 50 películas, 47 de ellas según su propio argumento, y compuso la música de la mayoría. Se trataban de películas sencillas con temática sobre el tango, que rodaba rápidamente con el solo afán de terminar una e iniciar la siguiente, que ya tenía prevista, por lo que recibió el rechazo de la crítica y el público selecto. No obstante, desarrolló un estilo propio y se encuentra reconocido como uno de los destacados realizadores de la etapa del inicio del cine sonoro argentino. Y en los años 30 y 40 dirigió a Tito Luciardo, que fue su actor fetiche, así como a Luis Sandrini y Nini Marshall, e hizo debutar en el cine a Juan Carlos Torri. Veamos la filmografía de Manuel Romero. 1935, Noches de Buenos Aires y El Caballo del Pueblo. 1936, La Muchachada de a Bordo, Don Quijote del Altillo y Radio Bar. 1937, El Cañonero de Giles, Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina, La Muchacha del Circo, Fuera de la Ley y La Vuelta de Rocha. 1938, Tres Anclados en París, La Rubia del Camino y Mujeres que Trabajan. 1939, La Vida es un Tango, La Modelo y la Estrella, Divorcio en Montevideo, Gente Bien y Muchachas que Estudian. 1940, Casamiento en Buenos Aires, Carnaval de Antaño, Los Muchachos se Divierten, Isabelita y Luna de Miel en Río. 1941, Un Bebé de París, Yo Quiero Ser Bataclana, El Tesoro de la Isla Maciel y Mi Amor Eres Tú. 1942, Una Luz en la Ventana, Elvira Fernández, Vendedora de Tienda, Ven Mi Corazón Te Llama e Historia de Crímenes. 1943, El Fabricante de Estrellas y La Calle Corrientes. 1944, Hay que Casar a Paulina. 1946, El Diablo Andaba en los Choclos y Adiós Pampa Mía. 1947, Navidad de los Pobres. 1948, El Tango Vuelve a París, Porteña de Corazón y La Rubia Mirella. Un Tropezón Cualquiera Da en la Vida, 1949, y también Mujeres que Bailan, La Historia del Tango y Morir en su Ley. En 1950, Valentina y Juan Mondiola. En 1951, Derecho Viejo, El Hincha y El Patio de la Morocha. Y en 1953, Güey Paisano, con el cantante italiano Nicola Paone, que ese año visitaba nuestro país. Manuel Romero estuvo casado únicamente con Ida Boyd, con quien tuvo su único hijo, Ernesto Manuel Romero, pero mantuvo relaciones amorosas con otras actrices, entre ellas Elena Bozán y Mari Paredes, pero con ninguna de ellas se casó, ya que nunca se divorció de su esposa, Ida Boy. Manuel Romero falleció el 3 de octubre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires, y ya se cumplieron 67 años de su fallecimiento.